Tú debes de estar dispuesto a renunciar a lo que tienes para obtener lo que quieres. Para lograr lo que mi alma quería, ser escritor, convertir mis libros en bestseller y poder tener una misión y un propósito de vida, tuve que renunciar a muchas cosas que no vibraban con eso. Estoy hablando de amigos, situaciones, hábitos, etc. E incluso de maneras de pensar que yo tenía identificadas como parte de quien yo era. Pero sabía que no era mío, era aprendido. Sé que no es fácil, pero debes hacerlo. Y Jefté cumplió y su hija fue sacrificada. Después fue caudillo de los israelitas durante 6 años y después de él Ibzán, después de él Alón, después Ailón, así con varios más, pero finalmente los israelitas volvieron a hacer el mal a los ojos del Señor. Dice, pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. ¿Qué significa a los ojos del Señor? Significa que tú puedes hacer el bien de cara a las demás personas. Pero lo que importa es la intención que llevas dentro y lo que haces cuando nadie te ve. Tienes que recordar que nunca puedes escapar a los ojos de Dios. Lo que pasa a los ojos de Dios, debes actuar siempre a los ojos de Dios. Muchas personas no prosperan porque no entienden que no importa lo que hagan por fuera, importa lo que hagan por dentro, a los ojos del Señor. Hace muchos años estuve en una empresa de network marketing. Y aunque duró poco, aprendí mucho. Utilicé todas las técnicas que he aprendido y que enseño en mis libros y eventos, pero aún así no conseguía tener los mismos resultados que aquellos a los que les iba muy bien. Lo primero que hice antes de entrar en la red es preguntar quién era el número uno en eso, quién estaba creando las redes más grandes y ganando más dinero. Cuando supe quién era, le llamé y antes de firmar nada, le conocí. Le pedí que me enseñara sus ingresos y sus redes y que me diera referencias de las personas que trabajaban con él. Después le dije que si entraba a trabajar allí, él se tenía que comprometer a enseñarme a hacer las presentaciones de negocio y todo el proceso que debíamos llevar a cabo para conocer gente, prestarle el producto y luego el seguimiento. Y por supuesto, el liderazgo para que yo también saber hacer todo eso y transmitirlo para aquellos que supieran hacerlo también. En definitiva, le pedí compromiso por su parte y entrenamiento. Quería modelar al campeón, aprender del número uno en eso. Las referencias que tú tengas determinarán tu desempeño. Por eso es importante que aprendas siempre del número uno, aunque sea más caro, más difícil o implique irte a la otra punta del mundo. Ellos van a transmitirte no solamente el arte físico de la ejecución, sino también la parte mental de las creencias que tienen que respecto a ese tema. Y ese fue el gran aprendizaje que tuve. Y es que tú puedes modelar la ejecución, pero si no modelas las creencias, entonces no obtendrás el mismo resultado. Eso es hacerlo a los ojos de Dios. Dios no ve lo que haces, sino los pensamientos y emociones que tienes mientras lo haces. Actuar a los ojos de Dios es hacer con conciencia, es decir, orad sin cesar, como decía San Pablo. Muchas personas en ese negocio en marketing multinivel no actuaban a los ojos de Dios, sino a los suyos propios. Ellos hacían exactamente lo que tenían que hacer por fuera. Presentaban el producto siguiendo la misma técnica, decían las mismas palabras, haciéndolo exactamente igual, pero por dentro sus creencias eran de incredulidad, de miedo, de dudas, de falta de fe. Actuar a los ojos de Dios es también hacerlo con propósito. Recuerda las necesidades humanas de las que te hablé en el primer tomo de Secretos Revelados. ¿Las recuerdas? Actuar a los ojos de Dios es cubrir las necesidades del alma. A los ojos de Dios, alma, mente y cuerpo. Siempre, siempre, siempre haz cosas con propósito, orando sin cesar, con conciencia a los ojos de Dios. Las necesidades del alma son crecimiento y contribución. Muchas personas en este negocio en red solo pensaban en su dinero. Les decían a las personas que entrasen en la red que se iban a hacer ricas sin tener nada que hacer. Ellos no pensaban en hacer crecer su red para que se beneficiaran todos los que estaban en ella, sino en que entraste al máximo número de personas posibles para llevarse una comisión. Y eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque la gente se iba enfadada y su red no crecía. Debían ser honestos y decirle que eso iba a trabajar muy duro, de cambiar los sistemas de creencias de la gente que tienen mentalidad de trabajador y pasarla a emprendedor. Poner todas las cartas sobre la mesa para que pudieran elegir mejor. A los ojos de Dios, crecimiento y contribución. Tus acciones deben de ser con propósito para mejorar el conjunto. Cuando las personas vienen al intensivo, vuélvete imparable. Les digo que tienen la oportunidad de contratar la mentoría de tu primer bestseller, donde les enseño a crear un negocio millonario partiendo de un libro. Lo primero que les digo es que eso es lo más difícil que van a tener que hacer en la vida y que si creen que pagando la mentoría ya está todo hecho, están muy equivocados. Les pinto el cuadro completo, les muestro cómo pueden ganar millones, pero también los sacrificios que hay que hacer para que sepan lo que siempre te digo, que no hay nada a cambio de nada y que puedes obtener mucho, pero tendrás que renunciar a mucho también. Si son personas con fe, no les asusta el trabajo duro porque ya entienden que nada les llegará sin esforzarse, pero me aseguro de crear los filtros necesarios para que los llamados se conviertan en elegidos. Muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Por eso no dejo que nadie se apunte a la mentoría de tu primer bestseller sin estar en el evento. Pues si alguien ya tiene excusas para venir porque está muy lejos o le cuesta mucho dinero, entonces ¿qué más excusas se pondrá para montar un negocio alrededor de su primer bestseller? Así que gracias a entrar en este negocio de marketing en red, aprendí a que no hay que hacer, aprendí a decir las cosas como son para que luego cada uno pudiera elegir. Así no habían sorpresas después. Si ya sabes que es durísimo, pero que vale la alegría, entonces estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio del esfuerzo, del tiempo, de salir de su zona de confort, del dinero y de cualquier cosa que sea necesaria. Dite la verdad y diles la verdad, porque la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Y entonces dice, si Dios está contigo, obtienes la victoria. El pueblo de Israel solo fallaba y era conquistado por los enemigos cuando se alejaba de Dios. Los enemigos son el miedo, la duda, la preocupación, etc. Todo eso ocurre cuando quitas tu mirada de Dios, cuando dejas de prestarle la atención a la visión de la tierra prometida. Cuando tú tienes unos niveles de resultados en tu vida y quieres cambiarlos, debes entender que todo lo que existe a tu alrededor tiene la misma frecuencia de vibración que tú tienes actualmente y por tanto equivale al mismo nivel de resultados, circunstancias, cosas, personas, todo eso vibra como tú, como lo que tienes que eres ahora. Por eso cuando quieres cambiar, ninguna de las cosas que te rodean tendrán la solución a tus problemas. Albert Einstein decía, no puedes resolver un problema desde el mismo lugar donde se creó. Esto es el mismo lugar mental, porque recuerda que como es arriba, es abajo, como es en la cuarta dimensión, es en la materia, en la tercera dimensión. No hay separación entre el interior y el exterior, concretamente entre la mente subconsciente y la mente consciente. Digamos que el consciente te hace eso conscientemente de tu inconsciente. El nivel económico, las relaciones, la salud, así como la energía y la vitalidad que tienes y por el contrario la escasez de todas esas cosas, son solo un reflejo de lo que hay en tu interior. Esto quiere decir que observando todo lo que te rodea puede hacerte una idea de los conceptos y patrones inconscientes que tienes dentro. Cuando una persona ve lo negativo de su vida, nunca asume eso en su responsabilidad. Entonces la persona pasa al rol de víctima y comienza a buscar culpables. Ese es el caso de la mayoría de la población y precisamente es la gente a la que le va mal en la vida. ¿Por qué? Porque si tú asumes que todo eso lo has creado tú, entonces los culpables son otros, pero la solución también depende de otros. Así pierdes el control de tu destino y lo dejas en manos de los demás. Tu parte material te hace consciente del subconsciente siempre que la mires con humildad. Hace falta valor para reconocer que tus problemas en el plano material, dinero, salud y relaciones son creados por ti mismo. Si el padre es la quinta dimensión y el hijo la cuarta, ahora entenderás de que por qué se dice honrarás a tu padre y a madre. Y que es la madre, es el entorno que te rodea, la naturaleza. Si no honras al padre como hijo y eliges mejor, entonces tu descendencia serán hijos bastardos, confusos, mezclados y distorsionados. Y la madre, la naturaleza, el entorno no podrá darte nada bueno de ahí, porque su labor es cuidar y hacer crecer lo que te rodea. De una misma fuente no pueden brotar dos aguas, así que por muy conectado que estés con tu entorno, si en el hijo hay mal, el padre dejará de propague la madre y lo hará crecer, pero en la misma esencia que ya la tiene. Tu parte material te hace consciente de tu mente subconsciente. Salir del rol de víctima es primer paso para despertar la conciencia y significa asumir que todo es creación tuya, directa o indirecta. Cuando tú dejas que las circunstancias de la tercera dimensión controlen las creencias que tienen en tu cuarta dimensión, entonces a esto se le llama adorar a falsos dioses. Es mirar la cuenta corriente y decir no tengo dinero. Es mirar tus resultados médicos y decir no tengo salud. Es mirar tus fracasos amorosos y decir nadie me quiere. Eso es adorar falsos dioses, porque el único Dios está arriba, no abajo. Está en la quinta dimensión, no en la tercera dimensión. Cuando tú le das poder a lo que percibes por los sentidos, eso es adorar al Dios equivocado, porque eso no es la creación, eso es tu creación. Cuando tus circunstancias definen tus pensamientos y emociones, tus creencias, entonces estas definen de nuevo tu realidad, siempre. Desde que murió Josué, los israelitas tuvieron varios líderes que pactando con Dios consiguieron mantener a las tribus enemigas alejadas. Pero cuando moría el líder, los israelitas volvían a caer a Dios y a dejar a Dios y a adorar a varios dioses. Porque ganaban esos líderes cuando la Biblia nos dice que estaban con Dios y perdían cuando estaban sin Él. ¿Qué significa estar con Dios? Tú y Dios juntos sois mayoría. Dice, cuando la tercera dimensión domina la cuarta dimensión, eso es un falso Dios. Cuando la visión de la quinta dimensión domina la cuarta dimensión, eso es estar con Dios. Tu Dios sois mayoría cuando tu visión y tu creencia son lo mismo. Sin embargo, cuando tu circunstancia y tu creencia están de acuerdo, entonces adoras a tu creación y no a la creación. Si tú quieres la victoria, pero dejas que las circunstancias te distraigan de la visión, entonces tienes un reino dividido y eso debilita tu poder creador. ¿Qué significa entonces adorar a varios dioses? Pues eso crea confusión y distorsión. Te lo explico mejor en las siguientes páginas.